Buenos días, Carlos Reyes, mayor de Carabineros, comisario. 10 para las 11 de la mañana se recibe un llamado de emergencia al nivel 133, donde un grupo de alumnos en forma consecutiva llamó a esta central informando que eventualmente habrían recibido mensajes de texto a sus teléfonos celulares alertando de un artefacto explosivo en el interior del establecimiento educacional en cuestión. A título de esto se activa el protocolo correspondiente, vale decir, se evacúa la totalidad de cuerpo docente y alumnos, y se espera en estos momentos la concurrencia de personal GOPE para revisar las dependencias y descartar o desactivar cualquier situación anómala que sea ubicada. Esta situación se encuentra en completo desarrollo y la información naturalmente tiene carácter de preliminar.